Ya, buenas tardes, amigos de Comiqueando. Estamos en el Jueves Santo, aquí, Comiqueando número 122. Regresa acá nuestro jefe de cabinas, el buen Alex. ¿Cómo estás, Alex? Bien, regresando desde una gira. Sí, hombre, hace una semana acá el Mai ya no sabía ni por dónde. Lloraba el Mai, lágrimas de sangre. Si hubiera sido esta semana su ausencia, ya no sabemos qué hubiera sido más trágico, si la peripecia del Mai o la pasión de Cristo. ¿Cómo está el Mai? Dame 8 gigas más y callaría sus comentarios. Muy bien, pues ahí está el comentario del Mai. Y pues bueno, ¿qué noticias nos tiene el Mai? No, pues siempre empezamos con las que Alejandro encuentra ahí camino a la cabina. No sé si traigas noticias del día de hoy, Alex. Simón, venga, mi Alex. Unas cuantas. Ahí les va. Falleció Gilbert Gottfried. ¿Y ese quién era, no? ¿Y ese a mí qué? Sí, claro. El comediante estadounidense Gilbert Gottfried. Y entonces resulta que él, bueno, es comediante de Estados Unidos. A los 67 años falleció. Y después de una larga enfermedad que tuvo. El asunto aquí es que pues muchos lo reconocen porque en inglés le daba la voz a en Aladino, si lo recuerdan, al periquito, al cotorrito y a varias voces de personajes, además de tener comedia muy característica de él por su voz muy particular. Pero va vinculado con los cómics porque él participó en la serie de Superboy. Entonces él estuvo ahí trabajando con... salió en la serie de Superboy, en unos capítulos, y precisamente gracias a eso también después ayudó a escribir el cómic donde aparece el... donde el personaje de la serie se integra a los cómics como tal, ¿no? Gilbert Gottfried. Y también, ya después... Más adelante lo podemos reconocer porque hizo la voz de Mr. Mixtepleek. ¿Cómo es? Mixtepleek. Mixtepleek. Ajá. En la caricatura de las aventuras de Superman. Superman, la serie animada. Uh-huh. Y aquí en México, ¿por qué se hizo famosísimo Don Alex? ¿Quién? Ese señor. ¿Gilfred? No, esa película que pasaban una y otra vez en Canal 7, de mi pequeño, pobre, adorable criatura, ¿no? Si le pusieron aquí mi pobre diablillo, y era el director de escuela, ¿no? Que ya quería correrlo a cada, o del orfanato, que quería correrlo a cada, no sé. Pero exacto. Sí, es un humor muy característico el señor, y pues ya pasó a mejor vida. ¿Qué más, mi Alex? Y ya la última que tengo es que, pues ya lo he dicho, soy fan de Terry Moore, y entonces ahorita hay una pues promoción junto con apoyo o campaña para Hero Initiative. No sé si se ubican ese movimiento. The Hero Initiative es que es una asociación que ayuda a los dibujantes, porque sabemos que ellos pues muchas veces o no están sindicalizados o pues con el dinero que les pagan no les da para un buen retiro, y algunos incluso pues pasan enfermedades terminales sin seguridad social o sin seguro de gastos médicos mayores, y entonces esta asociación les ayuda con muchos gastos médicos o tratamientos, medicamentos, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, continuamente sacan cómics, sacan ediciones especiales, eventos, etcétera, etcétera, para recaudar fondos. Y ahorita están recabando fondos, bueno, a través de esta promoción en la que se vende toda la colección de libros de Terry Moore, que es el creador de Strangers in Paradise, de Echo, de Serial y de otras, Rachel Rising. Algunos de esos ya los ha traducido Camite. Los ha traído a México, incluso Terry Moore lo trajeron a firmar, pero son prácticamente todos los libros que los venden por 30 o $35 o más. Entonces, todo lo que han sacado está en promoción. Donas $35 o más. Obviamente, si tú le pones el precio, ¿no? Si quieres donar desde $1, te dan un te dan estos tres cómics. Si donas 10, pues te regalan estos 6, no, más bien estos 14. Si donas los 35, ya te regalan todos los 45, todos los 45 libros. Si donas más, pues ya empieza la diferencia a donarse a Hero Initiative para para sus obras de caridad. Entonces, pues ahora sí que si quieren, entran, los donan y se les descarga en PDF que ustedes pueden guardar en su computadora de manera legal y leerlos y revivirlos durante todo el tiempo que quieran. Es justo lo que iba a decir Alex. Estos libros están en venta en forma digital, no en forma No es física. física. Sí, no, no son física. Y esta venta es especial para Hero Initiative. Yo acabo de ver por ahí una, justo la noticia de que, ay, ya se fue el nombre de, era un creativo muy característico Spider-Man, si no me recuerdo, el que ahorita andaba mal y que estaban pidiendo fotos. Para fondos para a través de Hero Initiative para el tratamiento de este creador. Nada más que se me dejó que se me acaba de ir el nombre de quien ahorita está, vamos, sobre quien está pronunciándose Hero Initiative. Esta Exactamente. fundación que digo, si no me recuerdo, fue de Neil Adams. Iniciativa de Neil Adams y está ahí, si no mal recuerdo, Neil Gaiman, ha estado el mismo Neil Adams, Arthur Adams, los Qbert, si no mal recuerdo, estuvieron por ahí un rato. Kevin Eastman también ha sido parte de esto de Hero Initiative. Y bueno, también ellos. Antes periódicamente sacaban un cómic bueno, al año, ¿no? A través de Image y de W, etcétera, con diversas historias. Ellos, junto con los de Comic Liberty, algo así, que eran contra la censura y apoyados con Hero Initiative. Venga, Mike, perdón, Alex. No, pues ya, de hecho, ese sería todo. Ahora sí que por unos, ¿cuánto quieres? 700, $800 obtener todos los libros de Terry Moore, pues sí está es una libros digitales de manera legal y ahora sí que elevas tu karma para que para cooperar una buena causa. Dice Dave Gibbons, dice saludos a Leinad Martínez, dice Dave Gibbons es el principal. Ah, perdón, ahí está de Gibbons. Y te saluda con tu disfraz de payaso. Okay. Entonces, listo. De mi parte sería todo. Todas las noticias. Okay. El May. Híjole, a ver, vamos a empezar. Moon Knight. ¿Ya vieron el capítulo 1 de Moon Knight? Espero. Ya, el 1 ya, el May, el 2 también, el 3 no me empiece a presionar. Bueno, ¿y qué te pareció el capítulo 1? Me gustó bastante. Coincido totalmente con usted en que prácticamente era el contenido del tráiler. Sin embargo, no creo que haya decepcionado el Mike. Muy dinámico. Me gusta mucho Isaac en el papel. Y creo que me gusta un poquito más Ethan Hawke. Alex, ¿qué te pareció el capítulo 1? Callen ese viejo lesbiano, de veras. ¿Qué pues? ¿Quién dijo eso? ¿Cómo que le gustó tanto? Le gustó más Ethan Hawke. Mira, mejor no digas nada que la semana pasada, la antepasada andabas igual, ¿eh? Hijo de mi alma. Pero bueno, ahí va. Desde el principio me ganó la serie porque, pues sí, sueltan la primera escena y es una rola de Bob Dylan, ¿no? Entonces, pues ya desde ahí dije, ay, híjole, yo que Ya se llevó mi corazón. Sí, ya, la verdad es que llegué buscando cobre y me regalaron oro, caray. De ahí en fuera sí fue más el primer capítulo fue más como dices, fueron todos los trailers juntos. Como que me faltó un poquito más de carnita o alguna otra escena un poquito más. Pero el primero estuvo bueno. No sé si ya podríamos hablar un poquito del 2 y de cómo me aburrió la primera mitad del segundo capítulo, pero como que ya agarró forma a partir de la mitad del segundo capítulo. O sea que tú ya viste también el 3, Alex. No, el 3 todavía no lo veo. El único que despierta a las 3 de la mañana para ver el capítulo 3 es el Ismael. Así es. Entonces Es que ya es. alguien tiene problemas en este chat, amigos. Sí, no podemos dormir. O me Ahora. botan de la cama a esa hora, ¿no? No sabemos. No, pues quién sabe. No, dicen que los viejitos ya duermen menos horas. Eso pasa, eso Ajá. pasa. Sí, que Le mientras. sucede, sí. Que ya los de la tercera edad ya duermen menos. Entonces, oh, es un hecho. Pero, alto, alto. Paréntesis, paréntesis. O sea, no me puedes venir a hablar de edades cuando ayer fue tu cumpleaños, ¿eh? Oh, bueno, pero pues es que, ¿cómo se llama? Pues es que no es lo mismo los tres mosqueteros que 15 años después, caray. 20 años después, de hecho. Algo así. Está bueno. O sea, ya ahí te voy alcanzando casi. Ah, ya me vas a alcanzar, Ya okay. mero. Bueno. Ahora, el asunto es que ya ha habido críticas de la serie, ¿no? Y más del actor de Shang-Chi, que dice que no hablan bien el mandarín, que se molestó. ¿Sí las escuchaste? Sí. Sí, sin broncas. Justo en Sí. el capítulo 2 hay un diálogo que tiene el malo Ethan Hawke hablando mandarín y pues la verdad es que sí se fueron encima, ¿no? Se quejaron. Pero el primero está bueno. Realmente el primer capítulo. No, creo que fue todos los primeros capítulos de las series de Marvel. El que mejor calificación ha tenido, ¿no? Del público. Sí. ¿En serio? Sí. ¿Por encima de What If? Creo que sí, por Sí. encima. Santa Bárbara bendita. Obviamente no voy a hablar de Scarlet Witch, porque pues, esa de la Bruja Escarlata sí fue menospreciado drásticamente, pero sí dijeron que es el que mejor calificación ha tenido de todas las series, el primer capítulo que mejor calificación ha tenido. Y Y es la que sabes que es sí. como siempre les he dicho, ¿no? Bueno, al menos es lo que ha estado pasando recurrentemente con Marvel, que empiezan como que flojos y van agarrando público y van intensificando la historia al paso, ¿no? Sí, Entonces, Dime. No, no, no, sí que igual lo van agarrando ahí, conforme va saliendo. Digo, conforme va avanzando, van ganando público, pero pues esta como que sí agarró ya el tirón, el jalón de de todos. Y ojalá me equivoque, pero yo creo que ahí donde les va, donde va a torcer la puerca el rabo va a ser en Miss Marvel. A menos que de veras se pongan las pilas, porque en lo particular el tráiler, ese sí, ni me atrapó, fíjate. De Miss Marvel. Sí. Ahí Sí, el te... de Kamala. Ajá. Sí. Ah, ahí te va, mira. El de... ¿Cómo se llama? El de Visión, o sea, el de Scarlet Witch y Visión, Ajá. es el más bajo, 7.4. Okay. Luego el de Los novios del Capitán América es el que le sigue. Voy de abajo para arriba. 7.6. El de Loki, 8.7. Ah, no es cierto. What If, 7, el What If, el primer capítulo, 7.0. Y, Más bajo todavía que WandaVision. ¿Y sabes por qué? Porque es el de la Capitana Carter. Obvio. 7.0. Luego, Hawkeye, 7.6. Y Moon Knight 9.1. Okay, o sea que sí dio un brincón, ¿no? De 7.6 a 9.1. Y Sí. en Hawkeye, mira que igual al paso de la serie, se vino Kingpin, se vino Echo, y no se me hizo tan mala chamba. Moon Knight es, y vamos, voy a esto porque Moon Knight, si los Vengadores, todos los protagonistas del MCU, excepto el Araña, han sido héroes C, venidos a más, Moon Knight prácticamente es un héroe D. Y para ese tipo de recepción en un primer capítulo, habla muy chido de parte de Disney, de parte de Marvel, de agarrar un personaje así y bueno, darle este tratamiento a este hombre que prácticamente nadie conoce, ¿no? Lo mismo pasa con Defenders, bueno, sí, el universo Defenders de Netflix, que por cierto ya no están ahí ya tiene rato, ¿no? Que no están ahí en Netflix, Daredevil, el único, el más destacable entre los otros cuatro que eran Luke Cage, Jessica Jones, apenas creada a principios de los 2000, y Iron Fist, que igual ya lleva rato en el 72, 73, algo así. Pero pues bueno, para ser Moon Knight un superhéroe marca D, o sí, como sí, muy buen inicio, ¿no? Y muy buen actor ahí, Oscar Isaac, haciendo uno de los. Ay, ¿cuántos son? Creo que son seis personalidades diferentes de Mark Spector. Venga, el May, perdón. Nada, está bien. Nada más hacer ahí algunos apuntes sobre los pósters que están ahorita viendo. Están sacando un póster por capítulo. De hecho, en el extremo derecho tenemos el póster del capítulo 3, que tiene que ver con lo que ocurre en el capítulo 3. Y el del lado izquierdo tenemos el póster del capítulo 2, donde por fin se conoce el escarabajo y qué es lo que puede hacer el escarabajo, ¿no? Entonces, no sé. Ojalá y nos traigan así con varios pósters sobre los temas o temáticas de los capítulos, que en realidad son solo 6 capítulos, ¿no? Ya solo faltan 3, vamos a la mitad de la serie. Y otra cosa más, se habla de que no son solamente 3 personalidades las que trae Steven en la cabeza, ¿no? Sino hay más. Es correcto, digo que son seis o siete personalidades, entre ellas un taxista y un estilo Matches Malone, ¿no? Como jugador de cartas, algo así. De hecho, Mark Spector, si no mal recuerdo, era rico, pero ahí necesitaría verificar ahí mis fuentes en el cómic, que la característica de Mark Spector, que es como que la identidad principal a comparación de Steven Grant aquí en el show. Ay, ahora resulta que su superpoder es ese rico. Y Vengador Nocturno. Ajá, y Vengador Nocturno. ¿Dónde he visto eso, caray? Y espera que es enmascarado de plata. Luego te... Uh-huh. Bueno, okay. déjame decirte, saludos Víctor Navarro, que nos anda viendo. Ah, saludos a Víctor. Y también dice, saludos a Vero Fersal, que dice, también opina que el actor es muy bueno. Y es a Vero, si sabe. Uh-huh. Dice Leinad Martínez que ya estás delirando con Miss Marvel. Y que ya estás tipo única y detergente porque vas a salir con que te identificas con Moon Knight. Con múltiples personalidades, no, para nada, pero es que es algo que hemos platicado, ¿no? Y, Marvel está haciendo lo que acá, yo creo que la frase que dijiste hace rato es muy acertada, ha sido muy, muy acertada desde el principio del universo Marvel. Se fueron buscando cobre y encontraron oro en todo lo que han estado haciendo, millones y millones de sus franquicias, todos los vamos a ver, todos estamos pendientes de ello, pues ahí están. Moon Knight es una prueba de ello y estamos hablando de Mark Spector. Y también saludos a Marcos Arrael, que dice que pensaba que estábamos en las playas del Ajusco descansando y tomando el sol. No, ya da cáncer hacer eso. Con razón, bien, no hay más güerito ahora. Sí, sí. Con pequitas del sol. Ahorita, hijo, nada más que digas, a ver, ¿por qué estás pecoso? ¿Pecas, hija? Ya ves, hijo. Y también dice Marcos Azrael que para que el Caballero Lunar tenga tanta aceptación, pienso que principalmente es el aspecto que lograron del CGI del personaje. Está padre, pero les quedó bien, ¿no? Sí, sin bronca. El Caballero Lunar, ¿no? Como él se me hizo bastante gracioso, pero no le demerita, ¿no? El de Oscar Isaac, que la mujercita esta, ¿cómo se llama? Ponte el traje, literal lo interpreta como un traje. Uh-huh. Entonces estuvo bastante, bastante, bastante bueno ese momento. Okay. Y ya por último, a Vero Fersal, que dice que imagínanos a mí y a mi hija viéndonos, imagínate a mí y a mi hija viendo esos capítulos. ¿También a las 3 de la mañana? No sé, pero dice que es Semana Santa, así que no hay que pecar. ¿Pero eso qué significa? ¿Que no van a ver La Rosa de Guadalupe o qué? No, pues ¿qué pasó? Al contrario, esa y la película del Calvario con este actor. Fíjate que una de las chicas de Vero es fan de Nova de... Creo que esta niña empezó leyendo a Sam, no me acuerdo cómo se apellida el personaje, pero es Sam, el último Nova, y también por ahí es fan de Richard Rider, que si no mal recuerdo le van a volver a dar, o le van a dar como que carta abierta en Guardianes, y parece que se le hablaba por ahí de plan de hacer serie de Richard Rider como Nova en serie feliz. Ok. Saludos también a su hija Daniela. Saludos, Daniela. Uh-huh. Ahí está, Dani, es la que es fan de Nova. Uh-huh. Bueno, venga, el Mike. Ok, pues si les parece, pasemos al siguiente tema, que Moon Knight sigue corriendo, ¿no? Solo 6 capítulos, eso me acaba de hacer muy triste, el Mike. Sí, oye, son pocos para lo que nos están dando. A lo mejor eso les da para invertir más lana en ellos, ¿no? Ojalá. Que se fueran más capítulos. Pero bueno, el siguiente es un comercialote. Expo Star Wars. Estamos al pendientes de la fecha. Ya habíamos tenido oportunidad de ir a una Expo Star Wars en el cine Futurama. ¿Te acuerdas del cine Futurama, Chuck? Claro que sí. Bueno, pues ahora es un centro cultural, Sí, Futurama. ya hemos ido ahí a un par de eventos con Raúl Everardo. Incluso nos invitó a una exposición que tuvo ahí, justo del mundo del cómic. Ahí estuvimos con él en el Futurama. Pues ya está. Entonces, estos, como los que vivimos o vivimos un tiempo en el norte, sabemos que no hay este tipo de eventos en el norte, ¿no? Son escasos. Entonces, esta exposición de Star Wars es la sexta edición. Ya yo tuve oportunidad de estar por ahí en una primera edición. Y la verdad es que, pues, para fans, ¿no? ¿Te gusta Star Wars? Va a haber coleccionables, va a haber música, va a haber figuras, va a haber Funkos y otra vez Funkos, y, ah, perdón, y Star Wars y cosas así, ¿no? Entonces vale la pena, vamos a estar al pendiente de la fecha. Nosotros, en cuanto tengamos la fecha, se las hacemos de su conocimiento en nuestra página y aquí en el programa. Okay. Vámonos a la siguiente. La siguiente es un poco de mercancía de Thor, Love and Thunder. O sea, ¿Dónde se deja ver Gorr, el carnicero de dioses? Mighty Thor y bueno, los otros Thores, ¿no? Thor Ravager y Thor normalito, ¿no? yo solo digo que toda publicación debe llevar su precio, ¿eh? O sea, si las vas a anunciar, por lo menos No, ponles el precio. ok, correcto, lo O consigo. inbox. O vas a decir que Sí, es inbox. manden inbox, aquí Ah. se los damos. O sea, ¿ahí ya es spoiler o Sí, es un spoiler. Es un spoiler porque están mostrando cómo va a quedar Gore y cómo viene Mighty Thor. viene vestida Jane Foster como Thor? Así es. Ah, la de arriba es Jane Es la Jane Foster. Foster. Sí, claro. Ah, es que con el cabellito güero también dije, no, pues yo pensé que la de Es tú. abajo de barba. Okay. Dice Marcos Arrael que es suyo el set completo de figuras. Sí. Gore es el papel que va a interpretar Christian Bale, ¿no? Sí, Es el Christian Bale. carnicero de dioses en esta, bueno, que es su hijo, antepenúltima serie de Thor, en la que debutó Jason Aaron junto con Sam Witwicky, a partir de que se anunció que ese personaje iba a aparecer en esta última película, el precio del número 2 de esa corrida se incrementó enormemente. Y más porque sabían que venía Christian Bale al universo Marvel con ese papel. Y bueno, por ahí vemos también de regreso a los Guardianes de la Galaxia, ¿no? A Star-Lord, a Groot, seguramente va a aparecer Rocket Raccoon y King Valkyrie, Valkyrie como reina de Asgard, ¿no? Y todas esas figuras me parece que traen partes con la que arma Sam. Ay, ¿cómo se llama el amiguito? El de El amiguito. piedra, ¿no? ¿Eh? Sí, el de piedra. No, no me Ajá. acuerdo cómo se llama, pero Es Mickey Korg, creo, ¿no? Algo así. Korg. Sí, algo así. Sí, es justo el papel que interpreta. Bueno, la voz la hace Taika Waititi, esa es la voz de ese personaje. Y bueno, son los personajes que van a completar el set para hacer esta figura. Ok, y aquí lo interesante del asunto es que Thor se va a juntar con los Guardianes de la Galaxia, en algún momento caerá en desgracia, su enamorada Jane Foster tomará el martillo y hará lo que tenga que hacer para salvar al enamorado. Ah, perdón, ya les eché a perder la película. Qué desagradable sujeto, Mike. ¿Cuándo sale Thor Joder. Love and Thunder? Que ya me despojó. No tengo ahorita en la mano la fecha de la investigación un momento, Noviembre, creo, pero no la movieron. ¿no? Okay. La verdad es que Julio. estaban esperando, es para julio, sí, Julio pero 8. tenemos un tema aquí con Thor Love and Thunder. ¿Ve cuánto queda para julio 8? 2 meses y no han sacado el tráiler. Todo el mundo está esperando el tráiler de Thor Love and Thunder y no lo han sacado. Y entonces los fans de Vena Colorada están diciendo que se van a esperar 1 mes para sacar los trailers y hacer promoción de la película. O sea que hasta Okay. mayo tendríamos el tráiler, pero no, no, simple y sencillamente no. Ellos dijeron que ya habían empezado con la promoción de la película. Yo supongo que es promoción física de que van y mi nombre es y miren, vamos a hacer esto. Porque de tráiler y de película no tenemos todavía. Ya sabes que como que sí les funcionó la de Spider-Man, ¿no? Que igual fue como poquitos meses antes, pero se dieron cuenta que era el que como que es la vía, ¿no? Me acuerdo mucho que incluso creo que Tom 3 ya la te aportaba mucho, ¿no? Después del tráiler, pero al parecer con Spider-Man No Way Home aprendieron como que esta nueva forma de, a ver, vamos a soltar el tráiler hasta el final y a ver qué pasa, ¿no? Tuvo un buen resultado. Se habla mucho de Doctor Strange, que va a ser una super película, la más grande y más grande de tanto, pero pues después viene este rollo de Thor, a ver qué pasa. Sí, y bueno, pues esas son las notas o temas sobre Thor. Vámonos al que sigue. Híjole, no quisiera hablar de este tema, pero pues la sociedad lo pide, ¿no? Somos muy, el humano es muy tendiente a encontrar valores y calificar cosas, y bueno, pues este pobre hombre no le ha dado al clavo a la película adecuada a su persona. Para no decir que Sony simplemente no supo qué hacer con Morbius. Se tenía que decir y se dijo. O sea, ya que salga más abajo que Escuadrón Suicida, sí está canijo, ¿no? Así es. ¿Ya la vieron? ¿Ya la pudieron ver? No, no, ¿No? no, no, Hasta ahí. no. De hecho te voy a decir que ayer antier iba yo caminando con el Sasek y, oye, ¿quieres ir a ver Morbius? No, tengo hambre, así de puta madre. Entonces, imagínate, ¿no? Entonces, ya con eso yo creo que te dije todo. Me parece que a Jared Leto le está pasando lo mismo que a Tyler Kirch, que es que fue Gambit, no prendió como Gambit, fue John Carter, tampoco prendió como John Carter y, ay, ¿qué otra película tiene este cuate? Ah, la de Battleship, ¿no? Son super producciones de cuestiones en las que no puedes perder porque no puedes perder y pierdes, ¿no? Son como la bola en la ingle en producciones estas. Lo mismo le pasa a Jared Leto, ¿no? No ha sabido encontrar el camino. Yo creo que, híjole, después de que Requiem por un sueño, capítulo Sí. 20, tal vez, su interpretación como el asino John Lennon, Chapman, ¿no? ¿Cómo se llama? No recuerdo cómo se llama el asino John Lennon, que él lo interpreta y lo hace bien, pero igual no fue una película tan, a pesar de que lo hace bien, no fue una película tan reconocida, pero pues este cuate, como bien dice el May, no, nomás no entra. En Blade Runner 2049 igual como que no brilló, ¿no? Y el papel fue muy, muy, muy sui generis, ¿no? Sí, y de hecho, tomando en cuenta primero que la película no la hizo Disney, sino la hizo Sony, Tony. hubo cambios, hubo recortes, hubo salidas, patearon la película como 3, 4 veces de fecha de estreno, y todo para lo que nos entregaron, la verdad es que sí dejó mucho que desear. No, y lo peor, amenaza con volver, ¿no? Lo Obi. hizo Venom, el Mike. ¿Cómo no va a volver? Pues sí, no sé. No sé, del personaje soy muy fan en el cómic, ya que todavía Novedades alcanzó a publicar sus primeros números con el Hombre Araña. Entonces la verdad es que sí se daban unos buenos entres. De hecho, el hombre araña le iba muy mal cuando cada vez que se peleaba con él. Por Dios. Pero bueno, ¿qué pasó por ahí, Alex? Ah, dice Leinat Martínez que la crítica lo trató mal, pero que los fans lo calificaron pues ahí regularmente. Creo que sí les gustó más a los fans, pero pues porque ya se comen lo que sea. Ah, qué la canción, qué expresión es esa, ¿eh? No puede ser. Sí, es que, caray, lo último que han sacado, pues como que tampoco. Tampoco está chido. Y ¿Qué fue el luego. último? Batman, ¿no? No, pues qué pasó. Pero pues. Y aún así le fue mejor, ¿eh? Y aún así le fue mejor que a Morbius. Okay. Dice Marcos Arrael, está bien que sea. Que sea FIA tradicional de juzgar a la gente. Pero ¿qué les hizo Jared Leto? Déjenlo en paz, él solo se encarga de arruinar su vida. Si no, chequen la serie de Apple TV donde sale al lado de Gatúbela. La estamos checando, Marcos Azrael, y la verdad es que el papel le quedó genial. Es un tipo loco que despilfarra dinero y estafa gente. Ah, perdón. Ah, es la de We Crashed. En la de We We Crash, Crash. ahí sale con esta chica que la hizo de. No, no, no, la. Anne Ah, la Hathaway. Hathaway. La Anne Hathaway. Y Anne Hathaway, hermosísima, y Jared Leto en su papel de loco desquiciado. Perdón, de tecnólogo. Jared Leto. O sea, sí, Ajá, siendo perdón, Jared Leto. perdón, ya de Leto, perdón. Pues si ya está el Oscar, ganó, chavo. Pues no sé. ¿Cómo Correguem. no? Sí. Pero sí, pues, pero ya ya pasó mucho tiempo dormido, ¿no? Hay que despertar a Claro. hacer otras cosas. Pero bueno, vámonos a la que sigue. Ya estuvo bien de criticar a la gente, el público lo pide. Y solo por eso vamos a hablar de este que es un mediano actor, Chuck. ¿Cómo ves? ¿Qué es que William. no lo conozco? William Dafoe para Nosferatu. ¿Quién fue? No, no, ay, ¿quién había? ¿Fue él o John Malkovich el que lo había hecho ya antes? Pues yo entiendo que es la primera vez que él, que Dafoe va a ser Nosferatu. Entonces fue. Hay una versión. Entonces fue William Dafoe, en donde justamente ya habían interpretando al Nosferatu de Murnau, que de hecho era como que el rol, ¿no? Que era el verdadero Nosferatu que contrató Murnau para hacer la peli, era algo así la trama. Ya tiene como 20 años esa película, si no mal recuerdo, y me entró la duda si no había sido él o fue John Malkovich en su oportunidad. Pero si dices que es la primera vez, entonces me estoy equivocando y fue John Malkovich interpretando a Nosferatu ya. Yo aquí, fuera de las películas de superhéroes, yo les podría pedir que revisen la filmografía de Dafoe. La verdad es que tiene un montón de películas y muy buenas, ¿no? El señor sabe, es un superactorazo. A mí me gusta muchísimo una, y esta va para el amigo Marcos Arrael, que sé que está del otro lado del mundo, que se lleva a cabo en Nueva Zelanda. El amigo va a cazar al lobo de Tasmania y la hace de cazador. Es un cazador en Nueva Zelanda buscando al lobo de Tasmania. Muy, muy buena película, con mucho mensaje, y la verdad es que el señor no necesita ser superhéroe o villano para destacar, ¿eh? Excelente actor. Está Pelotón, ¿no? También de Oliver Stone, si no mal recuerdo. Del mismo, creo que es el mismo Oliver Stone, la pasé. ¿Tú llegaste a ver una película, una ópera musical que se llamó Calles de Fuego, Streets of No, Fire? no. Bueno, se la recomiendo muchísimo. El villano de esa ópera rock es William Dafoe. Ok, no le he visto el mal. Desde allá, Calles, Streets of Fire, échenle un ojo, muy Okay. buena, si tienen el tiempo, casi 3 horas de película, pero es entre musical y acción, muy, muy buena película. Okay. Yo la única que añadiría y acorde al tiempo, pues a la semana de guardar, pues, la de la última tentación de Cristo. Es correcto, de Oliver Stone es la que iba a decir. Que Venga, muchos el me clásico. salieron, ¿eh? Muchos, muchos me salieron. Ah, ¿qué pasó? ¿Por qué? Pues, ¿Por qué? ¿Por qué esa? no, pues es una obra magistral donde él interpreta a Jesús. Y precisamente trata de que es la última tentación de Cristo, en donde se supone que el diablo anteriormente ya lo había tentado en varias ocasiones, unas de ellas por ahí en la en el desierto, que le hace le da tres tentaciones, pero Cristo lo rechaza y eventualmente ya él, colgado en la cruz, llega y se le presenta, bueno, clavado en la cruz más bien, llega, se le presenta el diablo y le dice, pues mira, acéptame, arrodíllate ante mí, adórame, y esta va a ser tu vida, si aceptas adorarme a mí. Y entonces le presenta toda su vida completa, donde Cristo, pues, retomaría su vida de carpintero, se casaría con María Magdalena, tendrían incluso un hijo, etcétera, etcétera, ¿no? Y que trata precisamente como un What If de Marvel. Es correcto. Muy, muy buena peli de Oliver Stone o de Martin Scorsese. Creo que es de Oliver Stone, ¿no? Si no mal recuerdo. Ay, ¿qué otra de Bob? Pues esta de. Ay, de El Faro, ¿no? También es con él y con Pattinson, desde lo del último que ha hecho. También muy, muy buena peli. Así es. Muy bien, pues esta es la noticia, se integra con Nosferatu, ¿no? Vámonos a la que sigue, mi buen Alex. Y la que sigue es un tráiler que todo el mundo estábamos esperando. Y vamos a, ¿cómo se llama? A poder ver a la Bruja Escarlata de vuelta en el multiverso de la locura. Oh, pero creo que cometí un error. Ese es el tráiler de WandaVision. No, no, ahí No, está, mira. Sí, me no. fui. Sí, ahí está. ¿Qué hubo? Por eso. Sí, este es el Doctor Strange. El último, sí, es el último. Entonces, ya se ven muchos Strange buenos, Strange malos. Ya se ve por ahí una Wanda aceptando la encomienda. Y pues a todo el equipo de magos tratando de resolver la parte del multiverso, ¿no? Este también es para la primera semana de mayo, ¿no? Ok, es Película. correcto. 6 de mayo, creo, ¿no? Sí. Y bueno, pues yo sin pensarlo lo iría a ver, Doctor Extraño. Ya ves, si solo les tomó 10 años mostrarnos a la Bruja Escarlata. Amerita, amerita. Estaba pensado que la película iba a durar 3 horas. La recortaron, me parece que va a durar 2 horas 20 minutos. Sí, ha habido mucha rumorología en relación al trabajo de Sam Raimi detrás de todo esto, ¿no? Y cómo lo han ido recortando y cómo han ido incluso tapando los restos de sangre que se ven en el primer tráiler. No es como arena lo que trae esta mujer, es sangre tal cual, ¿no? Ahí vimos el carrito del profesor X, la silla de ruedas del profesor X, que es la voz de Patrick Stewart, pero por ahí Patrick Stewart te está diciendo otro rollo. Ya lo confirmó, pero en otro sentido. Sí, no está, se viene interesante, muy interesante el mundo de la magia en Marvel. Digo, preguntarle si la van a ver, pero yo creo que sí la van a ir a ver, ¿no? Sin duda, mira, eso es lo que te digo. Ahí aparece café, pero en realidad es sangre y creo que fue algo de censura y que por eso no lo ves como tal. Que sí. Mande. No, no, no. Pasa que mucha cuestión de la magia en los libros y en las ficciones, pues lleva sangre, ¿no, Chuck? Y que la quieras guardar, pues como que no. Si la sangre es un líquido vital que da energía, vida y otras cosas, ¿no? Es correcto. Pero bueno. Entonces, el Doctor Extraño y todo lo que venga después de eso. Ojalá, ojalá, el caballero de la luna se conecte con esta historia, ¿no? Okay. Caballero Lunar siempre ha sido más de las criaturas de la noche, pero pues sí, ojalá le den cabida. Muy bien, pues vámonos al siguiente. Déjame mandar saludos a Arabi que nos está viendo, Arabi. Y también dice Marcos Israel que el faro de 2019, hablando de Willem Dafoe, el faro de 2019 y para películas, su trabajo de voz en Buscando a Nemo. Y Ah, también en Buscando a Dory. él es Nigel, si no mal recuerdo, que te lo corrobore Marcos Arrael, pero es Nigel, el pescado que está todo raspado, ¿no? El que le ayuda a salir a Nemo de la Será, pecera. será. También dice, y Doctor Strange será en mi parecer una muy buena película que desgraciadamente en vez de darle más sentido a Strange, será para arreglar los desmadres de Marvel. Nah, ¿cuál es? Otro Algo hay reflejo de eso. social, ¿no, hombre? ¿Qué le está pasando el Mike? ¿Qué les hace usted que los tortura de esa manera? Les abro los ojos, Choc, no nos engañe lo comercial. No es lo que opina Cari Saok. Saludos, Cari Saok, que dice que calme ese señor vampiro su sangre vital. Okay, Dice que hace, vámonos. dice Marcos Arrael que hace la voz de Gil. Gil. Okay. No me acuerdo. Muy bien, el siguiente, así como soltamos estas cosas para que se ahorren el tiempo, no gasten su dinero, las palomitas mejor las dediquen a otra cosa. Les pedimos de la manera más atenta que si tienen la urgencia de ver el Batimóvil, no vayan esta semana a ver el Batimóvil. Váyanlo a ver la siguiente semana que habrá poca gente, según el cálculo de Alejandro Díez. Tuvimos oportunidad de estar. Tuvimos la oportunidad de estar por allá, visitando el Batimóvil. La fila de 2 horas para poder entrar a la escenografía, ver el Batimóvil, y hay algunas otras cositas que no quiero echarles a perder si es que ya fueron o piensan ir. Pero su estancia no va a ser más de 10 minutos, por la cantidad de gente que van a tener ahí. Si ustedes están dispuestos a estar 2 horas para estar 10 minutos en este lugar, adelante, están invitados. No quiero cambiar la opinión de nadie ni pervertir a nadie, dice el Choc, ¿no? Pero no se preocupen, nosotros a mediados de la próxima semana, ya que haya poca gente, les haremos subir el video de la visita y el contenido de la exposición en la página de Comiquiem. Okay. Es que hoy se liberó, ¿no? Hoy es el primer día. Pues también vas cuando toda la desbandada de fans acude al llamado, a la batiseñal. Y déjame decirte que los vi de todos los colores y sabores, ¿eh? Y de todas las edades también. Hombre, como moscas a la miel. Estaban las píldoras de 3, 4 años disfrazados de Batman, hasta los betarros como yo ahí formados, imagínate eso. Híjole, te hubieras formado en la fila de tercera edad, igual iba pasabas más rápido. Dígale algo, Hijos, no voy a decir nada, déjalo. Al final me desquito, ya se la tengo aquí guardada, no te preocupes. bueno, entonces venga. déjame, le sigo. Oye, pero dices que sí es un vehículo como tal, o sea, que sí enciende y que sí, no es nada más así como los de la mole, que nada más, ah, mira, ahí está, velo y se ve chido. Es un vehículo como los de la mole, de hecho no puedes ver el interior. Yo y lo encienden, tiene luces, sonido y demás, pero yo no creo que ese vehículo corra. O sea, como que era una maqueta o como que era como digamos, de utilería, pues. El puro cascarón, Ajá. Y así está el la motor y fibra. prende y todo muy bonito, pero yo no olí la gasolina, pues. O sea, y ese carro, de que suelta gas, ¿no? Entonces, como que un escenario armado para que puedas ver el vehículo, ¿no? Ok. No, pues sí, también, sobre todo porque está en interiores, ¿no? Así es, estén en un edificio cerrado y pues nada de contaminación y eso, ¿no? Dice Marcos Arrael, dice, es que la gente no quiere que le pase lo que Homero Simpson con el auto increíble. Referencias para no iniciados, muchacho. Okay. Y también dice Carisaoc, dice, los Batifans están dañados mentalmente con todo y disfraz, ¿eh? No había fila de la tercera edad. Carizadoc. Sí, no había fila de la No había tercera. Me veo fila. ahí con el bastón queriendo entrar. Carizadoc parece que conoce a Vicky Iralia. ¿De qué se trata? Dice que si no percibes olores, mejor hazte una prueba PCR, muchacho. Okay. Este consejo te Sabía, doy, sabía. ¿eh? Venga, hermano. Bueno, pues por favor, bajo su propio riesgo en esta semana, no es porque se vayan a contagiar ni nada, simple y sencillamente ahórrense el tiempo. Y si pueden ir el próximo fin de semana, cuando ya bajó la afluencia de gente, es una visita de 15 minutos al lugar. Entonces, para su consideración. Vamos a la que sigue. Salen los nuevos pósters de Jurassic Park de Dominion, ¿no? La revista Empire le dedica dos portadas a la película y ya publicamos el último póster en Comiqueando, donde viene este dinosaurio en ámbar, con todos los involucrados, actores involucrados en la película. Junio 10, para aquellos amantes de los dinosaurios, van a poder ver Jurassic Park. Yo creo que este es el primer cast 20 años después que Kevin se ven los tres, ¿eh? Jeff Goldblum, Laura Dern y Sam Neill, que regresan, creo que es a cerrar, ¿no? Esta trilogía. Sí, como que la etapa, ¿no? Sí. Porque no dudo que vayan a seguir haciendo películas de dinosaurios, ¿no? Paréntesis, y ya sabemos que nuestra audiencia tiene Apple TV, son pudientes, están por estrenar también por estas fechas una serie de dinosaurios en Apple TV, denle un ojo. Vamos a ver dinosaurios ya anatómicamente correctos y en escenarios que no habíamos visto antes. Ok, Ahí muy está. bien, bye. Vámonos a la que sigue. La que sigue es el tráiler final para los Potterheads o fanseses de Harry Potter, de Las Bestias Fantásticas, Los Secretos de Dumbledore, ¿no? Una película interesante, vamos a ver bestias fantásticas en ella, vamos a ver intriga, vamos a ver trama y el cierre del arco de las dos películas anteriores. ¿Okay? Tuve ya la oportunidad de verla, la verdad es que cumple, ¿no? A mí me gustó, no es la super, super, super película, pero para cerrar ese dolor de cabeza llamando Johnny Depp, que ahorita vamos a hablar de él, y cambiarlo por este actor sueco que tomó su lugar como el malo, el Grindelwald, pues está interesante, está muy, muy interesante, se estrena mañana en el cine, de hecho ahorita ya pueden ir al cine, ya está en cartelera. No sé si saben, pero si no, pues aquí el chismoso de Ismael se los dice, Johnny Depp está en juicio. Está perdiendo ahí con la cuestión legal. ¿Usted cree que le sabe a eso? Parece ser que sí se ponía loco, tomaba, se drogaba y además le daba sus repasadas a la esposa, ¿no? Okay. No, Entonces, sí. No, sí. yo, bueno, yo leí otro, yo lo que leí es que al contrario se presentaron pruebas ahí de Elon Musk, bastante cariñoso con ella, y un tercero que vino, que es James Franco, que también visitaba a Amber Heard durante su matrimonio con Johnny Depp. Pero esas son antes, ¿no? No son recientes. No, fueron de apenas. Okay. Sí, que Y yo mientras él estaba. trabajaba, mientras él andaba grabando, tenía encuentros con Elon Musk y con James Franco, Amber Heard. Es correcto. Ya está. Bueno, pues por lo pronto Johnny Depp no está en ninguna producción ahorita en cartelera ni en las próximas. En el próximo año no hay nada de él, ¿no? Hasta que no resuelva esta situación, porque pues lo siguen viendo con malos ojos. Más yo pudiera pensar ahí que es influencia de la gente que, pero sí, que se merendó a la muchacha, ¿no? Pues sí. A final de cuentas, pues, se cenó a quien se cenó y esta persona le ha puesto el dedo a Johnny Depp, y, pues, lamentable, ¿no? Muy lamentable que no permitas ver el trabajo de un actorazo por un pleito legal en donde al parecer hasta antes del juicio en forma, pues él era el que era maltratado, ¿no? Pero bueno, está ya el juicio y ya vamos a ver de qué cuero salen más correos, porque sin duda alguna él también debió haber tenido algo, como usted lo acaba de decir, el Mike, que sí había guamazos, sí había un Johnny Depp ebrio, coco y que le daba sus cates a la mujer, pero quién sabe, eso ya lo veremos conforme va pasando el juicio. Así es. Y bueno, regresando a nuestro tema, no dejen de ver la película si son fans de los animales fantásticos. Vale mucho la pena cerrar la etapa, ¿no? Que estas películas habían traído. Ojalá y agarren otro tema y lo exploten, porque este mundo de magos pues tiene mucho que dar. Híjole, ahí sí quién sabe, porque desde hace un par de años anda una campaña contra J.K. Rowling, porque pues, sí, como que la disfrazan de, bueno, más bien la identifican como un poco racista y transfóbica, entonces pues, ya sabes que por ahí no va nada bueno. Okay. Es correcto, sí dicen que no le agrada nada a la gente LGBTQ, PQRSTW, XYZ, ¿no? Igual sí se le han salido dos tres comentarios racistas, y bueno, quién sabe si le sigan dando ese empuje a la saga de Harry Potter, habiendo tantas más, ¿no? Ya. Fíjate que ahorita que tocan ese tema en la película me di cuenta de algo que brincó para mí. Hay un evento en la película donde van a elegir al mago global. Y entonces hay tres candidatos. Hay un chino, está Grindelwald y hay una brasileña. Pero la brasileña no es de color, No es siendo morena. no es morenaza, sino es mulata, o sea, blanquita, siendo que la magia en Brasil está reconocida por los negros, ¿no? Por la gente de Por color. negros, negros. Sí, claro. Exactamente, ¿no? Entonces, así como que ahorita que lo tocas, no me había percatado, pero sí, sí brinca. Cuando dicen el nombre de la persona es Juliana dos Santos, una cosa así, y la verdad es que dices, oye, pero pues ¿esta de dónde, no? O sea, sí, nombre portugués, pero ¿dónde está el color, la magia, no? Mira, no me había captado. No, sí, es canijilla, Okay. Bueno, muy bien, pues vámonos a la que sigue. Y la que sigue es una de esas cosas que Alex va a tener que activar su cuenta de streaming de Paramount Plus. Es el tráiler oficial de la película Puños de Furia. Es una película donde un perro que vive en un universo de gatos se intenta hacer samurái. Samuel Jackson es el sensei del perro, es un gato gordo que anda por ahí, que es samurái, y le va a enseñar a este perro cómo ser samurái. Aquí los malos son los gatos y que aterrorizan al pobre perro. Y ese es el personaje que le hace la voz a Samuel Jackson. Y tiene una parte en la película de este perro, donde sale como que su frase famosa es motherfucker, ¿no? Y entonces se la suavizan y la hacen para niños. Ya que la escuchas para niños, ok. Vean el tráiler, ya lo tenemos en la página de Comiqueando, está traducido. Y la verdad es que se ve simpática la película, pero solamente va a salir en Paramount. Pues a ver, ahí se verá. Sí. Estaba viendo hace rato una entrevista de Samuel L. Jackson y él decía que tiene por norma nunca repetir más de 3 veces la misma escena. Que solamente si sale la mala escena la primera, pues ya se repite, pero nada más 3 veces. Dice, si ya estoy. Si el director o alguien más me pide que la repita más de 3 veces, es porque alguien está haciendo mal su trabajo y no soy yo. Dice, echándole la culpa o al director o a los otros actores, pero sí dice que por eso sus películas, pues le logra hacer bastantes películas a lo largo del año, porque se las avienta en friega loca. Okay. Entonces, Ya. a ver. Tuvimos la oportunidad en algún momento de estar en una masterclass con él de actuación y al final te das cuenta que está muy, muy entregado al papel que él hace, ¿no? Como dice, ¿no? Si no te la crees, ¿para qué estás ahí? Te la tienes que creer, ¿no? Claro. Pero bueno, pues esas son las noticias que traía yo el día de hoy, Choco. Muy bien, el May. Muy bien, pues ya estamos en plena celebración ahí del Jueves Santo y en 2 semanas más es Día del Niño. Y recuerden que bueno, en nuestra página hermana, el Templo del Cómic, le estamos solicitando su ayuda para llevar cómics con contenido infantil que se van a donar el día 30 de abril, justamente sábado, en el Hospital Infantil de México, ahí en la Colonia Doctores. Esta semana como que no hubo tanto eco de la recaudación del sábado pasado, pero esperamos que este sábado y el que sigue tengamos ahí una buena respuesta. Queremos llegar a las 150 piezas, 250 que llegamos el año pasado, y pues bueno, los esperamos ahí. Esperamos que puedan apoyarnos, que puedan dejarnos algo ahí, contenido infantil, para que sirva para darle una sonrisa a estos niños que todos ellos están librando una batalla, cáncer, diabetes, esclerosis, hay sin fin de casos, y pues bueno, es una manera de regalar, va a ser una manera de regalarle una sonrisa a un niño, ¿no? Que está en tratamiento y que bueno, darle un poco de ánimo y de aliento. No podemos llevar juguetes por esto de la pandemia, no podemos llevar dulces justamente por los diversos padecimientos. Entonces, la forma en la que podemos ayudar es a través de cómics y pues que sean cómics de corte infantil. De eso ya no hacen, Chuck. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hasta más. Dígale, es de lo que más hay ahorita, mi pequeño pony. Bueno, sí, mi pequeño pony. Archie. Hay un infantil de Batman, Superman, ¿qué más por ahí hay? Archie. Archie. Archie. Hasta ahí Strangers in Paradise Junior, ¿no? El de, ajá, el Zip, Zip Kids. Zip Kids. ¿Qué más? Todavía sale la de Disney, ¿no? La de los Tail Dogs. Tell Dogs. Sí, todavía de esos salen. Bueno, pero eso es en inglés, en español. Kamite tiene varios. Incluso el de Navy, el de Navi. De Navi. Digo, no se los regalaría a los chamacos en el hospital infantil, pero pues de que hay, hay. Sí, sí hay contenido. Tío, porque justamente ay, como el chico que se llama ZZ River me llevó justamente unos de Mi Pequeño Pony en español. Ah, También mi me pequeño. llevaron un par de manguitas, un par de mangas que no chequeé su contenido, pero uno de mis hijos me dijo, sí, ese si es para niños, entonces pues, adelante, ¿no? Luego Entonces también tuvimos unos invitados que se llaman Editorial Chipotle, que tenía toda su línea de unos cómics de que un gatito, que sí, son de específicamente malvado, se llama el maligno, se llama el el. gato negro de estos niños de Chipotle, y también tienen desde luego su línea infantil, entonces sí hay material en maíz. Bueno. Y ya, si no cooperan el próximo sábado, tendremos a Candy Hispanic y llorando para que cooperen. Okay, Simón. Muy bien, pues ahí estas fueron las noticias de semana. ¿Algo más, Alex? No, ya sería todo lo que tengo. El May, un. Sí, además presumirles lo que fui a comprar a la tiendita de la esquina. Después de que mis ojos se dañaron con las luces estas del carrucho mira, lo encontré en un tianguis. Okay. Es el número 21 de G.I. Okay. Joe. Fíjate, todavía costaba 500 pesos. Nueve 500 viejos pesos. nuevos viejos pesos, 480 nuevos pesos, ¿sí? El precio Esta es una pacto. joya, precio Precio. pacto, Sí, es una pinche. joyita de la línea de G.I. Joe de Marvel, ¿sí? Okay. Y hoy encontré esto en la tiendita de la esquina. Okay. Es el mismo número. Se supone que es una edición especial donde van a replicar la historia que aquí se hizo con Okay. nuevos dibujantes en este número. Es la única historieta de G.I. Joe que no tiene diálogos, en donde participa Snake Eyes y Storm Shadow. Entonces, 40 años después, pues viene esa réplica con nuevos artistas, incluyendo la guía de la víctima. ¿Cómo se llama la historia, el May? Es muy conocida. Se me fue el nombre. Sí, no te inventaría. Te la inventaría. No recuerdo tampoco el nombre. Ya tiene sus años. Es algo de silencioso. Rescate silencioso. No recuerdo. Everardo lo tiene muy, muy, muy, muy, muy presente el nombre de ese número. No me Sí, acuerdo. es que en realidad es una historia muy, muy Muda. interesante. Muda, muda, porque no hay es una participación muy, muy, muy, muy intensa, ¿no? Es interludio silencioso, se llama. Interludio silencioso. Interludio silencioso. Dos ninjas se pelean y al final de la pelea se descubre que vienen de la misma casa. Ok, muy bien, buena adquisición el Mae. Sí, Le pero digo que bueno. creo que es el único que conozco que compra eso de G.I. Sí, mira, no estiro mucho la mano. Ahí está. 50 pesitos en Mamá Lucha, 50 pesitos. Ok. Chulada. Es el Mae, sí, explora todos los universos. Algo. Muy bien, eso sería todo de mi parte, Choco. Muy bien, pues ¿algún último comentario, mi Alex? Yo la última que ¿cómo se llama? Hace rato mandaba un comentario Leinad Martínez de que sigamos el Telegram del templo del cómic. Entonces Okay, ahí sí. después subimos la liga para que se suscriban y suben cosas chidas y muy buenas. Así es correcto. Y pues también la página de Facebook del templo, en donde ustedes van a poder comprar, vender, cambiar, hacer mame, hacer meme y verlo, todo lo relacionado. Y desde luego, la de Comiqueando, que estamos, el buen May está ahí haciendo ejercicios de traducción muy buenos. y ya después de esto va a dedicarse a traducir los discursos de Fidel Velázquez y del P. No, no, no le va a hacer eso al MAI. No me va a dar la vida. Maldita la cosa. Los Eso, todo lo que decía Fidel Velázquez cuando estaba a cargo de la CTM era digno de estudiarse con esos subtítulos, el MAI. Pues yo creo que por eso el peje aprendió de donde aprendió, ¿no? Pero ya no se acuerda, eso nunca pasó, él siempre ha sido moreno, eso nunca pasó, perdón. Es correcto, es correcto. Me desvié. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos en este jueves. Nos vemos el próximo y pues ya estamos aquí en plenas fiestas de Pascua y esperamos regresar con Isaac, que nos prometió unas efemérides, pero no llegaron a tiempo. Y pues bueno, nos vemos el próximo jueves. Gracias por su tiempo, gracias por su atención y que se la pasen muy chido en estos días. Nos vemos. Bye, bye, bye.